Y esta es banda. De vaquero y con tejana, con varios anillos de oro, y en su muñeca una esclava y una imagen de Malverde. Y en el cuello trae colgada una troca color verde, con clavo bien protegido, de cristal y cocaína. Le caben 36 kilos, por cuáles viene a cruzar. Muy seguro de sí mismo. Al llegar a la garita, le da un besito a la imagen. Le dice a Jesús Malverde: aquí es donde has de ayudarme. De antemano, muchas gracias. Sé que no has de abandonarme. Sus papeles, se los mostró muy tranquilo y le dijo el emigrante: ¿para dónde va mi amigo? Me dirijo a San Antonio, porque ahí es donde yo vivo. Y que tengas muy buen viaje, y con una sonrisita paso el narcotraficante, y también discretamente volví a besar a la imagen. Mientras hay en Culiacán una madre lleva rosas a la imagen de Malverde, y su fe es muy poderosa. Ella pide por su hijo que le salgan bien las cosas. Que Malverde es milagroso, otra vez se ha comprobado. Pues la carga nuevamente ya se encuentra en el mercado. Y un joven en Culiacán, otra vez.